Estás escuchando Crisálida. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Pero muy buenas tardes, hola, buenas noches, buenos días tenemos que decir ahora porque nos escuchan en todas partes, ¿no, Rodolfo? En todas partes, así que bueno, buenas, buenas. Buenas, buenas. No lo termino la ¡Olis! Frase. Ahora bueno, viste que yo nunca voy a decir olis. Pero... ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? La gente, yo puedo decir olas. Olas, pero de olas de... ¿De olas de del inundación, mar? De olas de... Ay, no digas esas cosas, inundación. La gente le tiene alergia y estos hoy, días. Hoy se puede decir eso. Pobre, ¿no? La verdad que qué terrible este temporal. Pasados por agua, literalmente. Literalmente. La verdad que esta vez se puede decir. Ahora, el diluvión que se vino fue increíble. Creo que no lo esperaba nadie. No, el pronóstico no me dijo. No, la verdad que no. Me dijo lluvias aisladas, a lo sumo. Tormenta. No, pero fue increíble. Yo le mando un súper beso a Mabe, que no está hoy con nosotros, pero viste que Mabel siempre es colgada, ¿no? Entonces yo la llamo a ella, ayer ella nunca se enteró que estaban todos inundados, mandó al hijo al colegio. Está muy bien, porque no tiene que salir uno cuando hay mucha tormenta. No, pero ella no salió, pero mandó al hijo al colegio, porque nunca se enteró que estaban todos bajo agua. Ah, qué lindo. No, pero fue increíble. Fue increíble. Pobre gente de La Matanza, que hasta el día, hasta ahora, es sí, la gente es más afectada. La zona más afectada. Y después en San Pedro, que pasó este viento que no saben muy bien qué fue, ¿no? No solamente en Buenos Aires, sino en varios lugares. Sí, sí, sí. Acá en Del Viso, Pilar también fue muy afectado. Sí. Tremendamente. Yo acá en las calles de Pilar no me enteré mucho. No, yo no vine justamente porque digo, me imaginé. Claro. Tenía el kayak, pero no pensaba salir. Muchos lo habrán usado. Lo que me impacta también que Norteamérica. ¿Viste qué bárbaro? O sea, todo el Norteamérica, Sudamérica también. Increíble, ¿no? Bueno, pero allá la gente está un poco más preparada igual que nosotros, te cuento, ¿eh? Bueno, estaba preparado, pero igual. Fue sí, muy grande afectó, como para un país hubo tan gente preparado. Muerta y todo, ¿sabes lo que me llamó la atención? Que el huracán lo llamen Sandy. Como el heladito. Claro, o sea, no te da mucho miedo. Decía, guarda con Sandy. Entonces me dice, bueno, sigo caminando por la calle. Claro. Tendría que poner otro nombre más terrorífico al huracán. Bueno, pero uno no sabe qué significa Sandy. Sandy, bueno, le ponen por el abecedario, que cada huracán, lo explicamos alguna vez. Van diciendo, bueno, Anacleta, no sé, Bellota, bueno, hasta llegar a Sandy en el año. Ah. Está en la lista. El próximo no sé cómo se llamará. Pero Sandy es muy benévolo ese nombre. Claro, como que no te dice nada. Claro, no me asusta el nombre. Claro. Guarda que viene Sandy. Ah, qué bueno, le invito a tomar un té. Suena dulce, sí. ¿No? Suena agradable. Pero, qué destructivo que es. Sí, guarda, ¿eh? Guarda si te dicen Sandy por ahí. Habría que buscar otro nombre con ese. Sí, la verdad es que sí. La gente nos podría decir qué podría llamarse, ¿no? Alguna vez pusimos a propuesta. Dijimos, bueno, ¿cómo podés llamar al huracán? Dijeron el nombre de suegra, sí, el nombre de algún jefe. Sí, sí, sí, sí. Es verdad esto. Así que bueno, la verdad que le mandamos un súper beso a Claudia también, que nuestra crisálida que sigue de luna de miel, ella muy feliz por ahí, por algún lugar. De yo me imagino como una mariposa realmente, volando, ya está, se olvidó sí, todo. Sí, ya está, libre, ¿no? Así que bueno, Rodolfo, ¿cuál es la propuesta de este día, del día de la fecha? ¿Por qué los colores fluorescentes? ¿Por qué la gente le gusta esta moda de los colores fluorescentes? ¿Por qué? ¿Por qué volvió? ¿Por qué volvió? Creo que en los 80 también se usaba. Sí, esta cuestión sí. Llamativa. ¿En los 90 también? No tanto, me parece ya. Bueno, capaz que en mi provincia llegó tarde, como siempre. ¿Vos en los 90 usabas fluorescente también? Sí, totalmente. Ah. Totalmente. Y la gente te identificaba enseguida. Sí, sí, sí. Se viene la crisálida, ya me decía. Ya va a echarse a volar. Sí, sí, sí, sí. Así que bueno, mientras que la gente decide... Claro, ¿por qué? ¿Por qué gusta tanto? Contarnos a cierta por gente. Qué. Hay gente que está totalmente en contra. Sí. Y hay sí, otra gente está, que lo apoya. Para algunos ya pasó, pero lo vamos a ir diciendo en el transformo de este programa. Así que bueno, mientras que le dejamos pensando a la gente, Rodolfo, ¿qué vamos a estar escuchando? Vamos a escuchar a David Bowie. Fashion se llama. Como estamos hablando de esta cuestión fashion. De la moda, vamos a escuchar Fashion. Thank you. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Muy bien, nosotros seguimos acá. Podríamos decir que está lindo, ¿no? Siempre está lindo. Por supuesto. Excepto escuchando estos días. Crisálida. Siempre es un lindo día. Espléndido. Y no le dimos la bienvenida a Laila, que está con nosotros. Hola Laila, ella vino justo a decirnos esto de la moda, viste, del flúor, ¿no Laila? Ajá. Este es todo lo que va a omitir en esta tarde. ¿Qué opinás de...? A ver, ¿pulgares para arriba o pulgares para abajo el color flúor? No, me gusta. ¿Pulgares para arriba? Sí. Porque voy a decir no me gusta. No, me gusta, lo uso. Ah, muy bien, lo uso. ¿Se puede saber la edad de Laila para la gente que está escuchando? Por supuesto que sí, Laila, todavía lo puedo decir. ¿Cuánto es Laila? 13, plena moda. O sea, los 13 pega el color fluorescente. Totalmente. Si yo tuviera 13 años... usaría un amarillo bien... Los hombres también usan flúor, ¿eh? Rosa flúor, vi. Sí, y pusimos una foto también en Facebook. que hay un caballero con un traje rosa que me llamó la atención. Sí, está full el rosa flúor, naranja flúor para hombres. Diego, te va una... Diego apuesta que no. Igual, yo hoy no me pondría nada fluorescente. No, o sea, no, yo tampoco. Yo ya pasé esa época. Encima yo considero que es una moda que va a pasar muy rápido. Totalmente como de acuerdo. Si vas a ponértelo, ponértelo ya. Sí. Y no sé, en un mes... Chau, totalmente de acuerdo. Yo creo que ya para marzo nadie más te va a usar un flúor ni que te lo hayan regalado en... O sea, si usted está pensado ponerse algo fluorescente... Hágalo ahora. Hágalo ya. Sí, sí. No sí. Espere mucho tiempo porque si no ya cansa. Sí, no. Y de todas formas para la gente no grande, porque yo no me considero una persona grande, lo aclaro siempre. No sos grande, no sos grande. No me bala el flúor. No, a mí no me va el flúor, pero bueno, a la gente le puede ir, dicen que son colores alegres, llamativos, que te ven de lejos. Es una buena medida para evitar los accidentes también. ¿Te parece? Sí, si la gente sabe el flúor, lo va a ver el automovilista. Sí, depende quién se lo ponga y de qué forma se lo ponga. Entonces puede ser que provoque accidentes. Ah, también puede provocar desviaciones. Ah, mirá. Vos tenés que pensar de todos los ámbitos, Rodolfo. Bueno, pero evitás que te choquen algo, que lo choquen a uno. Puede ser. Bueno, provocás otros accidentes en otros. Pero no te chocan a vos, pero chocan a tres autos seguido. Usted tiene que salir con colores fluorescentes. Si usted anda en bici, sobre todo. Si querés que te vean de lejos, ponete un fluorescente, un rosa, un... Ahora está el rosa, el naranja y el amarillo verde. Hasta ahora he visto el que más pega. Así que bueno. ¿Tú viste esta mezcla de naranja y... y fucsia, no sé cómo. Sí, zapatos flúor también. Yo de eso paso también. Está bien los zapatos. Es como... ¿Te pondrías un zapato? Una zapatilla. ¿Una flúor. Zapatilla flúor? Para alguna ocasión, por ejemplo, una salida. Mira vos. No, yo no. No vos para andar con... Laila, ¿un zapato flúor? Depende de qué color. ¿Ah? ¿De qué color sería? A ver. Verde. ¿Verde? Verde. Pero no tan flúor. Medio apagadito. Ajá. No, ¿vos, Rodolfo, un rosa? No sé si rosa, un naranja. ¿Rosa con la remera rosa? No, yo trato de mirar en rosa. Porque la gente piensa otra cosa. ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué estoy con el rosa? Porque yo he visto y digo, ¿cómo? Y no me combina. ¿Cómo? No sé si decir si atreven o les va el rosa en... ese rosa tan chumba. Hay gente que le queda bien, pero a mí no me queda bien. Si me quedaría bien, no tengo problema en usar algo rosa u otro color. Es también como lo llevas. Bueno, yo lo llevo mal. Pero a mí dame un color naranja, por ejemplo. Claro, con qué tipo que no querés que te miren y todo el mundo te está mirando, ¿no? No, a mí me mira, me suele mirar la gente, ¿sabes? Por naturaleza, ¿no? Porque es una atracción innata. Pero este color naranja me gustaría. Y leo algunos mensajes. Lea, a ver qué opinan la gente. Gladys Ayala, creo que es una alternativa para llenar la vida de colores y alegría frente a tantas cosas malas que están pasando en el mundo. Bien. Mirá toda esta mirada psicológica. Positiva. Está bien. Marilú Maldonado, porque de alguna manera necesitan llamar la atención. Viste, ya es otra mirada que tiene. Otra mirada, a ver. Y lo quieren hacer hasta cuando andan en la oscuridad. Diferentes con las personas que no los usan. Tal vez sea porque tienen luz propia. Tiró un palo ahí. Y brillan donde quieren que están. O sea, hay gente que tiene... luz propia es necesita. Verdad. Es cierto. Por favor, no lo tomen a mal. No. Aclara. Lejos está de mí ofender a alguien. Simplemente es que no me gustan los flúors. Ja, ja, ja. Bueno. Ella, por ejemplo, se considera una persona que tiene luz propia. Claro, no que ponga es lo como que una ponga, luciérnaga. Es como una luciérnaga. Que ahora ya en el mes que viene empiezan las luciérnagas, ¿eh? Sí. Le digo a la gente. Y está de moda la luciérnaga. Noviembre, diciembre ya las luciérnagas andan por allí por las tardes. Por eso uno debería combinar con un amarillo en las noches. Ay, qué lindo. Leona Luchadora, por si se pierde entre la multitud, así es más fácil encontrarse. Pero ahora con todos los de flúor, vos pensás que allá va. Por eso, uno tiene que ir de... eso es el tema. Si vos vas a vestirte de flúor, que otra persona no se vista de flúor. Pero en esta época imposible. No, o arreglar con otra persona, decir, bueno, yo me llevo el amarillo, vos ponete el verde. También. Pero qué feo es los dos estar de amarillo. Es verdad, es cierto. O que los dos se compren la misma remera y se encuentren. Qué feo momento. Qué bajón. Sobre todo las mujeres. Sobre todo las mujeres. Y creo que no hay peor cosa que vos vayas a un casamiento y te encuentres en el casamiento con un vestido igual que el tuyo. Igual que la novia, por ejemplo. Ah, pero... ¿Qué vas, vestida de novio por la duda si pegás algo ahí adentro? Ay, agarró la flor. Adriana Van Haster agrega, en esta primavera-verano porque está de moda. Claro. Solo primavera-verano. Esta primavera-verano. Y bueno, verano, los comienzos de verano. Comienzos de verano. No sé si va a durar mucho comienzo de verano que viene. Pero bueno, hay gente que no le va a quedar otra que... Y está bien, para la playa está muy bien. Sí, eso es verdad. Es verdad, en la playa va a estar a full eso. Los colores, eso me gustan. Así que yo la verdad que mientras tanto, Rodolfo, te voy a ir cocinando algo. No flúor, pero te voy haciendo algo llamativo. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, yo lo que te voy a hacer ahora es, no sé si es ¿qué una me vas receta, a hacer? Una idea te tiro para el viernes a la noche, que sé que comes pizza con amigos, así, para no molestar a ninguna... Ayer comí pizza y no esperar el viernes. Ayer lunes. Se puede comer muy pizza. Muy lunes, Rodolfo, para comer pizza. Por eso, uno necesita levantar el lunes. No, pero pizza. Vos para comer pizza tiene que ser un jueves, da, jueves en adelante da pizza. Pero yo tengo que romper las leyes, las reglas, las costumbres. Y bueno, ¿desde qué comiste la pizza? A ver, capaz que es la idea que te no, dirán. No, seguramente es algo distinto. Vos decís, después te Bueno, para esto en realidad es una idea de qué tenés que hacer. Viste que ahora hay muchas berenjenas. Las veo en las calles, me saludan. Si te dicen hola, Rodolfo. Bueno, entonces las agarrás y le decís, vení chiquita a la cocina. Y bueno. Bien. ¿Entendés? Entonces vos agarrás, picás en cuadraditos las berenjenas y lo vas a rehogar con aceite. Tenés que poner bastante aceite, ¿por qué? Porque la berenjena es como una esponja y va y absorbe, absorbiendo. Absorbe como Bob. Exactamente, entonces si lo vos... ¿Lo entendió Laila el chiste? No, no le resultó chistoso. No, bueno, voy a mejorarlo. Entonces, si vos no le pones mucho aceite, ¿qué pasa? Como que se te quema y no queda muy presentable. Entonces rehogás dos berenjenas, dos cebollas, morrón... Dos todo... morrones, ¿no? No, un morrón. Cortado en cuadraditos, sal, pimienta y todos los condimentos que vos quieras ponerle ahí, ¿no? Provenzal, ajo solo, cebollita de verdeo y pones sobre la pizza. ¿Entendés? Y después queso, mozzarella si te gusta, si no puede ir muy bien con queso rallado. No me digas. No te digo. Fácil, riquísimo y distinto. Se me hace agua la boca, se me hace agua. Así que bueno, vos podés hacer esto. La otra idea que te voy a tirar así al pasar. ¿Otra más? Otra dando más. Mucha, no, muchas no, ideas. No, porque viernes viste que se juntan mucha gente. Está muy bien que digas muchas ideas porque estuviste faltando mucho. Bueno, Rodolfo. Te estuvimos extrañándote. Estuvimos bueno, por eso estoy compensando, ¿entendés? Las ideas para estos días que de amigos. O sea, todo el programa va a ser de comida. Todo el programa. Para compensar. Bueno, esto es así. Vos abrís una lata de picadillo o de leverbush, de estas, ¿viste? Los que vas por ahí y conseguís, ¿no? Entonces mezclas el picadillo con... podés mezclarlo con queso crema o con mayonesa. Y ahí picas perejil finito, chiquititos. Y esto es para unas tostaditas. Está antes del asado, que vos decís, ¿qué pico? Claro, de entrada. Puedes hacer de entradita esto. Así que bueno, no me digas. Después te haces un buen licuado de frutilla con mucho hielo y ya tenés todo, Rodolfo. O sea, tenés... ¿el licuado de frutilla es para acompañar esto o para después de la comida? No, es para... O para... No para sé. Antes también puede ser. Decís, ¿qué tomamos? ¿Un licuado de frutilla? Dale. ¿Y después vos decís? Y después le das a las entraditas y después a la pizza. Ah, bueno, estoy preparando el estómago, pero no es muy fuerte. No, para nada. Viernes, de jueves a viernes, Rodolfo, no hay nada fuerte. Ya está, llega el fin razón. De semana. Si es un viernes y uno dice cierto. Te puedes descontrolar un poquito tomando un licuado de frutilla. Vamos a la opinadora de hoy. Que a es ver, Laila. Puntaje de hoy, de la cocina. ¿Qué? Si te gustó o no el licuado de frutilla. Sí, está bueno. 10 puntos. Bueno. Laila es mi fan número uno en la ¿sí? cocina. Sí, ¿vos sí, cocinás sí. también, Lai? Sí, pero no tan guau así. Viste, es mi hija, ¿qué me va a decir? No, pero está muy bien. Sí, pero no tan guau, o sea, es algo... Yo a esa edad decía, no. Sí, no, ella cocina riquísimo ya. Muy bien. Así que bueno, ¿qué podemos ir escuchando? Algo de Dread Marai, La Fe. Thank you. me cubrirá la espalda y su amor me hace feliz, me da un mejor mañana. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Su calor arde dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. Dentro de mí como la leña al fuego. Y es así como me hago más fuerte, me siento más sincero. Siento en mí todo el sabor de la sabiduría. Siento aquí la fe que me hace vivir la vida. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálidas. Cuando sientas a los roedores, sube más altos. Las ratas nunca soportarán la altura. Centro Cristiano Pilar Internacional. Construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración y milagros. Grupos de jóvenes. Talleres de arte. Te esperamos. Comunicate con nosotros al 0230-4693-694. Con nuestra tarde espléndida, quiero creer que la gente del otro lado está tomando un matecito, muchos deben de estar sacando la ropa a airear o la están entrando ya, aquellos que se avivaron la colgaron muy temprano. No, pero todo depende del horario, donde sea. Hay gente que puede estar haciendo infinitas cosas, andando en auto. Por ejemplo. No vaya tomando mate. No puedo ver gente que está tomando mate mientras está andando en auto. Depende de dónde te vas. Si te estás yendo de vacaciones, Rodolfo, pasás el puente de Zárate y ajá, ya sacás la canasta, el mate, el bizcochuelo, las papas fritas para los chicos. Es un peligro, yo no lo puedo ver. ¿Por qué es un peligro? ¿Y por qué no puede estar tan concentrado en hacer alguna maniobra? Bueno, pero vos no estás cebando el mate, te estás cebando el mate. No, ya lo sé, pero no tenés, el acompañante. No tenés tiempo de reacción. A eso es lo que discuto. Puede ser, en realidad, o por ejemplo, dicen que andar, no pueden. Andar también con el celular, hay gente que tiene la mala eso costumbre. Eso sí, es verdad. Yo a mí lo que más me molesta, quiero decirlo, es ver a los chicos que están adelante sin cinturón de seguridad. De por sí los chicos menores de 12 años tienen que ir atrás. Uh-huh. Pero yo veo gente que van los chicos jugando en el auto, adelante. Sin que la madre los tenga, sin que nada. Vos decís, por favor, tengan un poco más de conciencia y sienten a esos chicos atrás con el cinturón como corresponde. Este es el espacio, tomemos conciencia. Exactamente. Si usted anda en moto también, use casco. Use casco, no se meta entre los autos, hágame tenga el favor. Cuidado. Mira, Rodolfo, que es te un lo digo por experiencia. Por también. Favor. Este bueno, es el espacio Tomemos Conciencia. Cuidémonos a nosotros mismos. Y seamos un poco menos, ¿cómo te podría decir? Agresivo en la calle, por favor. Si vas en bicicleta, tené cuidado, no insultes. Si vos ves a uno en bicicleta que está mal, no lo insultes, porque la gente hoy día como que está muy agresiva. Más que insultar, no lo pise también. No, por supuesto. También a las motos, presta atención. Es lo primordial, no lo pisen, ¿no? Pero yo creo que si uno No pisen baja, los peatones. Por favor, y los peatones tengan cuidado con los autos también. Pero también el peatón se abusa, porque cruza donde quiere. Bueno, totalmente. Yo tengo la prioridad. Si dice, está en verde, dice, está confiado porque viene lejos. Claro. ¿Viste? No, se cruzan sin mirar. Sí, tomemos un poquitito más de conciencia, bajemos un cambio. La vida es una sola y la tenemos Me gustó que esa vivir frase. Con gusto. Bajemos un cambio. Bajemos un cambio, totalmente. La vida es una sola. Tal cual. Y la tenés que vivir con gusto. Hay gente que pobre que está en los hospitales deprimido, con ganas de salir afuera, y vos que estás afuera no la vivís, no la disfrutás. Así que, o no me digas. No te digo, ya que me decís que no te digas. No te digo. Bueno, ¿usted qué iba a hablar, señor? Yo tengo tanto para hablar. Hable, tranquilo. Aparte de este espacio de Tomemos Conciencia. Vamos a hacer un espacio, Rodolfo. Tomemos Conciencia. Totalmente. Tomemos un mate ahora. No, gracias. Yo no tomo mate, pero... ¿No tomas mate? Tomo conciencia. ¿No tomas mate? No. No sos argentino, Rodolfo. Eso es algo que no lo puedo aceptar. Esta relación de... Si sos argentino, tenés que tomar mate. Si vivís en Pilar... Tenés que hacer tal cosa. Tenés que tomarte el 291. Porque yo estoy en contra de Halloween. Totalmente. Pero hay gente que, por ejemplo, usa... No, cuidemos las tradiciones, pero Halloween también es una tradición. Pero no es de acá la no tradición. No es de acá, pero, o sea, si yo viviera en el norte, ¿tendría que festejar Halloween solamente por respetar mis tradiciones? Creo que no. No. O sea, yo puedo estar de acuerdo o no con ciertas tradiciones. Totalmente. No por ser una parte tengo que hacer lo que hace todo el mundo. Sí, yo sobre Halloween la verdad que no lo festejo. No estoy de acuerdo que la gente se meta en esto sin saber el trasfondo de cada cosa, ¿no? Yo creo que vos... Sí, de no ser ingenuo. De no ser ingenuo. No saber lo que está pasando en realidad. Totalmente. En esas fiestas. Pero bueno... vamos a salir de esta cuestión de tomar conciencia. Salgamos. Sí, vamos a los tips de la semana. ¿Cómo me gusta esta canción? La escucho así, ay, me acuerdo de los tips. Mira vos, y ahí vas como que vas pensando. Y voy pensando así, ay, no, me pongo otra ropa, no, voy a usar así, porque voy recordando los tips. Mira vos, ya venís como vas hilando, digamos. Voy hilando ideas. Y... En esta semana me encontré con un artículo, ¿viste estas publicaciones que hacen en las páginas femeninas? Sí. No es que visito, pero la última vez que visité encontré la palabra tips asociada a una publicación. Y dijiste, ah, voy a ver, ¿qué onda? Lo tomo. Muy bien, para muy bien. Se llama tips para que tu apartamento tenga estilo. Muy bien. Por ejemplo, alguna vez uno entra a un apartamento y le falta estilo. Sí, ¿qué hacemos? A esto le falta algo, diría. Claro. ¿Quieres que tenga tu apartamento un toque particular? A ver. Así lo propone el autor. No te preocupes. Escuchá los tips de Rodolfo. Escuchá los tips. El primer tip dice, se refiere a las paredes. Uh-huh. Con una simple mano de pintura podemos lograr renovar un ambiente. Con una mano. Mira vos. No uses las dos. Con una suficiente. Laila, no funciona. Laila no casa. Voy a tener que mejorar los chistes porque no están funcionando. Si no funciona con Laila, estoy perdido. Puedes Mirá, elegir el. Ya está, ya fue. Muy bien ahí. Tal vez alguien se rió. Seguro. Tal vez alguien. Porque ¿cuánta gente nos está escuchando? Un montón. Algún perdido se ríe. Hay gente que se ríe de todo. Esos son mis amigos. Puedes elegir el color y para los zócalos y marcos de puerta. No, marcos de... No, mi marcos. No, pues sabía que lo ibas a decir. Y marcos de puertas, un color más... Yo mis chistes son muy buenos. Otra alternativa muy de moda son los autoadhesivos decorativos. Mira vos. O sea, decorar todos con autoadhesivos. Con humedad no, porque si tiene humedad... No. Pero imagínate ponerte todo. Autoadhesivos de la radio. Autoadhesivos de Crisalia. Con las caritas de las Crisalia. No, todos creo autoadhesivos. Que tenga de tu, no sé, de los músicos. ¿Viste? Gente que tiene. Sí. Esa onda. Sí, la gente que regala, las empresas. Todos con autoadhesivos, todos con marca. No, no sé si en vez de pintar tu casa, pones todos esos autoadhesivos. Todos autoadhesivos. Y te estás ahorrando la pintura. Pensalo. Ajá, pensalo. ¿Ves? Porque a veces a mí me dan autoadhesivos. ¿Qué hago con esto? Pégalos. O en el vidrio si está roto. Pues sí, taparlo. Qué feo tapar todo. Bueno, lo tapamos. Se me rompió un poquito el monitor y lo tapó con un autoadhesivo. Sí, sí. Hoy día Rodolfo hay que darse maña. Bien. Estos son los sabios consejos que da este autor. No yo. Cambiar las cortinas es también una opción. Es verdad. Visten las paredes y pueden ocultar pequeños defectos. Por ejemplo, todo cortina. Mira esta raza. Oh, no, vino, viste, va de visita. Hay gente que va de visita a los chicos y te escriben la pared. Sí. O los propios hijos, sí, sus sobrinos. Sí, sí. O lo que las sea. Paredes, los muebles, todo. Todo. Laila, vos de más chica, no me imagino ahora que estés escribiendo paredes, pero más chica, vos escribías las paredes. Sí, y decía que no y lo escribía en espejito. ¿Viste el espejito que escribís al revés las Ajá. letras? Entonces era Qué obvio buena onda que es, ella buena lo, onda. Lo escribía. ¿Qué escribías, Laila? ¿Te acordás? No. Ah, no se acuerda. Facebook escribía. Es muy buena, es muy buena. No hay prueba, no me acuerdo de eso. No me acuerdo. No sé. Pero qué bueno escribir el vidrio. No el vidrio, el espejo. Con ay, qué difícil. ¿Qué el ruidito ese horrible? No, porque vas en el baño y encontrás este labial, este no sé qué, y te pones a dibujar. Mirá vos. No es un consejo lo deberían hacer, pero es muy lindo hacerlo. Pues se borra fácil, ¿o no? Sí, eso sí, obvio. ¿Quién gastó mi labial? Dijo mamá. No, yo no fui. ¿Qué hace con el labial en la mano este chico? Sí. No, estaba... Pintando bueno. el espejo. Bueno, acuérdese. Usted quiere tapar algo, use las cortinas. No hay ventana, pero puede usar una cortina. Totalmente. La gente no sabe qué hay detrás. No sabe. Oculte todo. Los suelos. Si tu piso está viejo y sin brillo, siempre tienes la alternativa de lijarlo y pulirlo. Pero si es algo que no se elige y no se pule... Perdiste. Encerralo. Pero si no cuentas con el presupuesto, el uso de alfombras puede vestir mucho un ambiente y aportar color. Por ejemplo, una alfombra de color fluorescente. ¿Te parece? Fluorescente. Para estar a la moda, nada más. Ya sí. que estuvimos hablando. Puede ser. Te tirás ahí, te sacás fotos. No he visto alfombra fluorescente Tampoco. Todavía. Pero es una gran idea para que lo usen. Para ocasiones especiales. Sí, o el cuarto de los chicos, de los adolescentes. El tema es que junta mucha tierra. Ay, sí, no, acá para apilar no da esto. Pero bueno, es un tip que alguien si lo quiere usar, lo prueba y después nos cuenta. Por supuesto que sí. El mobiliario también es el tercer tip. Y último, si tu nuevo hogar cuenta con muebles, anímate a personalizarlo con tu estilo. Compra nuevas fundas para almohadones y sillones. Combina estilo. Claro, hay que combinar. Porque sí. no vas a tener algo fluorescente, algo opaco, algo verde, Mira, musgo. Sí, es verdad. Mira, hablando de pintar paredes y todo esto, viste que antes se usaba mucho el pincel. Ahora hay como si fuera como una esponja que lo usan como pincel. Vos pones Ajá. la pintura en esta esponja y lo pasás así... Viste que yo lo estoy pasando en este momento. Sí, te vi la mano, cómo estabas pasando, qué lindo. Estoy pintando una pared en este momento, ¿entendés? Ya no usás más pincel, la gente ya casi no usa pincel. Me gusta porque cuando uno dice pintar, uno pinta con las manos. Oh, por supuesto, porque claro. con las manos pintás en realidad. Bueno, pero el tema no es decir cosas, por ejemplo, violentas. Pues, bueno, le di una piña y vos das una piña en el aire. Bueno, está bien, te contaba lo de los pinceles. Pero dijimos dos veces esponja hoy. Ah, programa. Tenés razón. ¿Por qué será? Ni idea. Ah, bueno. Y lo más importante, cierra esta nota, invertir en tu hogar, nunca estirar el dinero. Nunca tirar el dinero. Nunca estirar el dinero, invertir en tu hogar. En cambiar sí, el mobiliario, sí. en poner linda la casa. Es verdad. Anímate a hacer de tu casa un lugar único. Y así cierro los tips de la semana. looking for an orphanage, looking for a bridge I can't burn down. I don't believe the emptiness. I'm looking for the kingdom coming down. Everything is meaningless. I want more than simple cash. Goodbye. El secreto del cambio está en vos. Escuchá Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del aire. Surfeando por los secretos del universo. Secreto. ¿Sabías que? Muy bien, vamos a este nuestro ¿sabías qué? Que hay tanta gente del otro lado que lo está esperando, porque la verdad es que aprendemos un montón con el ¿sabías qué? Laila lo pedía a gritos el ¿sabías Laila qué? Laila es fana, ¿vos sos fana del ¿sabías qué, Laila? Sí. Fue como un sí medio de compromiso. Muy largo, ¿viste? Como no, bueno. Sí, pero antes de que me lo digas, Rolfo, decime qué es lo que estábamos escuchando, sí, a Switchfoot, por porque la gente, qué linda música, me gusta, no sé, qué linda música, cómo hago, Switchfoot. Sí. Ahí está. Para hay que gente la que le gusta mucho. Sí, por supuesto, así la gente ya sabe y lo puede ir buscando. ¿Sabías qué? ¿Sabías lo que estuvimos escuchando es pensé que me ibas a decir el sabías no. Qué que traías ahora. Lai, ¿cuál es en realidad tu sección favorita de este programa? La cocina. La cocina, todo para quedar bien con mamá. Por supuesto. Que, bueno, ¿sabes qué? No te digo nada. Bueno, este sabías que vamos a encontrarnos con el café. ¿Te gusta el café? Ah, me encanta el café. A mí me gusta mucho el café. No es recomendable en los chicos. No, le pregunto a Lai, pero es muy rico un café. Pero con toma leche. Café con está leche. Está bien. A la mañana es muy rico. Pero a mí me pega mal ahora. ¿Sí? Me hace mal. Estás grande, Rodolfo. ¿Sabes que la gente cuando le cae mal el café es señal de que ya está hubo grande? Un momento que tomaba, era muy adicto al café. Sobre todo, viste, cuando trabajas en oficina sí, y sí, estás sí, todo, sí, y no te das cuenta sí. Y tomas mucho café. Sí, sí. Tal vez es por eso. A mí ya cuando hace calorcito el café no me va. Pero a la qué bueno, noche... Qué bueno en invierno, media luna. Sí, totalmente. Uy, qué bueno. Qué lindos recuerdos. Sí. Pero aprovechemos que está la primavera. Y hay un dato que beber café en exceso puede producir ceguera. No me digas. ¿Sabías? ¿Será por eso que usa anteojos? Toma mucho café. Ahora usted cuando ve a una persona con anteojos o que se choca a paredes, pregúntele, ¿usted toma mucho café? Y la gente va a decir, sí. Y claro. ¿Viste? Y claro. Un equipo de investigadores del hospital Brigham y mujeres en Boston encuestó a más de 120.000 personas del Reino Unido y Estados Unidos, a quienes no se les había diagnosticado glaucoma, y resultó que los que bebían más de 3 tazas de café al día tenían un mayor riesgo de desarrollar esta enfermedad que los que no lo tomaban. Mira vos, qué bárbaro, ¿no? De por sí, dicen... En este momento, Lai, se acaba de poner los lentes. Viste, para decirte que ella también toma mucho café. Claro. ¿Cuánto tomas por día, Lai? Contanos. En verano no, pero en invierno a la tarde o a la mañana. Una vez por día, ah, una sería. Vez por día. ¿No estás alarmada con esta noticia? No. No, es chiquita, Rodolfo, no, yo causo, no se alarma con nada. No logré hacerla reír. No logro causarle miedo. A esta edad, difícil, a la edad de 13 difícil. Años, Rodolfo, a vos no te impacta nada. Ni la inseguridad, ni el café. No. No sé, ¿qué te puede impactar? No sé, un joven artista. Y puede ser un joven artista. Los Jonas Brothers te impactan a vos. Así, ay, qué lindo. No. No, es muy difícil. ¿Qué puede ser? Violeta. ¿Cómo Violeta? Violeta, ves que Rodolfo no sabe la edad de ella, le impacta Violeta, un programa de televisión de unas chicas que cantan y toda esta cosa se llama Violeta. ¿En serio? En serio. Googlealo. ¿Es como High School Musical, algo así? Algo así, argentino. Ah, ¿y argentino? Argentino. O sea, ¿sea de mala calidad o...? Bien, ¿no? Sí. Es como un Floricienta, sí. Es como un Floricienta, sí, está bueno. Yo me vi todos los capítulos, todo. Yo ¿por qué la gente ahora sigue viendo Floricienta? Yo aprovecho que Laila está y me saco las dudas. No sé, porque es algo que antes le gustaba y como volvió, lo van a volver a ver. ¿A vos te gusta particularmente? No. No, era muy chiquita cuando daba. Todas las preguntas me responden que no le pego una. Era muy chiquita cuando daba este. ¿Vos lo ves? ¿Lo volviste a ver ahora? No es que lo vi alguna vez. En casa, capaz que lo veía así. Es como la gente que miraba Chiquititas. Chufa, chufa, cha. Chufa, ¿ves? Sí, se te pega las canciones. Tengo el corazón con un grito. Se sabía todo el CD de la Chiquitita. Me sé el paso también. Pero no sé por qué, lo sé. Pero bueno. Volviendo al tema de... No, pero bueno, no hay que tomar mucho café. Porque había noticias que decían, sí, tome café que hace bien algunas. Pero no se excedan más de 3 cafés. Ah, bueno. Así que este es el sabías que es de la semana. Hoy me pongo a escribir sobre el papel las cosas que he vivido en el ayer y lo que guardo aquí en mi corazón sincero, y así lo siento y lo viviré con la sinceridad del corazón que me ha enseñado a permanecer entero. Siempre a mirar lo que está bien para mí o está mal, y así es que quiero firme continuar la vida. Sé que muchas veces más escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin prisa realizar mis sueños. Veces más escribiré y mi alma en el papel la dejaré y trataré sin prisa realizar mis sueños. El secreto del cambio está en vos. Escucha Crisálida. Encontranos en Facebook. Las chicas Crisálida. Bueno, para cerrar este nuestro hermoso programa, como todos los martes, vamos a contarte una pequeña historia. Vos te habrás preguntado por qué decíamos cuando sientes a los roedores sube más alto, o que te dijimos las ratas nunca soportan la altura. Claro, ¿por qué? ¿Por qué no? Dice que cuenta la historia, esta pequeña párrafo, digamos, ¿no? Cuenta la historia de un piloto, ¿no? Que dice que él iba sobre el mar y escucha un ruido debajo de los asientos, y cuando mira, una tremenda rata, y dice el hombre, ¿qué hago? Mira un lugar para aterrizar, y ¿qué pasa? Estaba sobre el mar. Sí, pues se puede comer ahí los instrumentos, los cables, da a saber qué puede hacer esa rata. Un desastre. O lo puedes quitar de su eje, en ajá, realidad, ¿no? Del lugar donde él iba. Pero ¿qué hizo este hombre? Decidió subir más alto. cuando lo más alto que puede subir, la rata no aguantó la presión de la altura y se murió. Entonces esta historia nos lleva a que nosotros muchas veces hay gente que cuando nosotros queremos lograr nuestras metas, que nos dicen, no lo vas a poder lograr, esto no es para vos. Nosotros estamos muy pendientes a la crítica. Es imposible. Es imposible. Seguro que no, vos. Tal cual. Vos con esa cara, ¿qué vas a lograr? Vos con esa cara. Tal cual. No. Entonces dice que la gente cuando vos decís, seguís a tu meta, que lo vas a lograr, la gente te dice cómo lo tenés que hacer, ¿no? Sí. Y después cuando lo lograste, la gente te va a decir, siempre confiaba en vos. Claro. ¿No? Pero entonces, esto es para que nosotros podamos ser héroes, ¿no? Héroes y sigamos en nuestros sueños, que la gente que viene con estas malas intenciones a querer quitarnos... O no con malas intenciones, pero lo hace naturalmente. La gente siempre está predispuesta a la crítica. Totalmente. Ya de naturaleza. Te dicen, no vas a poder. Pero uno tiene que hacer oídos sordos y volar más alto, mucho más alto. Tal cual. O sea, no te quedes con eso, no te quedes prisionado a esas palabras, que son exteriores, no son propias. No, seguro. Pero hay gente, viste, que viene con esta mala racha de ellos y vienen a querer contagiarte a vos, ¿no? Uh-huh. Que vos no pierdas tu eje, que vos sigas tu meta, si este año te propusiste alcanzar algo, todavía lo podés lograr. Que nadie te quite del camino. Subí más alto, peleala, correla y matá a la rata. Así que qué bien. Buena reflexión, me gustó. Excelente. Porque la gente ahora ya está relacionando el nombre de ratas con personas. Bueno, sí, yo sabía que vos eras una rata. Estas son ratas. Pero voy así a volar más alto. Tal cual. O sea, tampoco te pongas a pelear con la rata. No, por vos volá alto. Vos volá alto. Seguí tu sueño, seguí tu meta que lo vas a lograr. Nosotros siempre de este lado les decimos a la gente que nosotros creemos en Dios y sabemos que en Él siempre tenemos esperanza, en Él nosotros podemos encontrar y realizar todos nuestros sueños. Tomar vuelo. Tomar vuelo y seguir adelante. Y así como decimos tomar vuelo, ahora también volamos de acá. Volamos de acá y nos vamos a nuestras casas. Pero te invitamos a nuestras reuniones. Al Centro Cristiano del Pilar, los días sábados y domingos. Antes era los viernes, pero ya sí, no más los viernes. No, sábado y domingo. Sábado 19:30 horas. Domingo 18:30 horas. Yo estoy para decir horas. Horas. Claro, yo digo 15 horas. No, pero no 15 horas no tenemos nada. Los talleres de los sábados son 16 horas, Rodolfo. Horas. Bueno, pero ¿Vos estás haciendo un taller de algo? Contanos. Sí, de batería. De batería. ¿Y qué tal está? A mí me gusta. Bueno, te sirve, estás aprendiendo. Ajá. Sí, yo la vi. Porque hubo una muestra a mitad de año. Y lo hizo muy bien. Muy bien, me sorprendió. Sí, excelente. Así que bueno, gracias Diego por estar de ese lado, que por reírte de los chistes de Rodolfo, porque fue el único que se rió de los chistes de Rodolfo. ¿Ves? Hay gente que ríe. ¿Viste? Se ríe, porque bueno, sí, es un amigo mío. Por supuesto. Le mandamos un saludo más a Mabel, a Claudia, que pronto van a estar con nosotros. Mabel, que se recupere de su voz, esa voz de locutora que tiene, que no pudo estar acá con nosotros. Así que bueno, a todos los que nos escuchan y quieren que le mandemos un saludo, le mandamos un saludo. Sí. A quien no quiere saludo, no igual le mando un saludo. Ah, no, sí, igual, también. Igual, bueno, le damos un saludo. Hay que tener buena onda con todo el mundo. Está muy bien, no se le niega a nadie. No, tal cual. Así que bueno, hasta el próximo martes. Adiós. Oh.